Bueno, Antonio Tamanelli, ¿otra vez juntos? Otra vez juntos con mi amigo Guzmán. Y la verdad muy contento por la cantidad de gente que vino, más de 500 personas. Sí, todo levantaba manos y bueno, eso es muy lindo en un remate de hacienda. Cuando es ágil, la gente está contenta con la hacienda, hace ofertas, eso quiere decir que lo eligió bien. Muy contento. Antonio, los años no han venido bien, pero la hacienda estaba bien hoy, la vimos bien. La hacienda estaba bien puesta. Digamos que para la vaquillona, a lo mejor, para los que no entienden, le gustaría verla más gorda, pero una vaquillona que va a parir el mes que viene no tiene que estar no muy gorda. No tiene que estar gorda, exactamente. Si no hay problema del parto. Antonio, vimos que los toros también estuvieron bien puestos, hubo mucha puja y los precios creo que son excelentes, no tengo los promedios, pero creo que son excelentes. Calculo que está arriba de 8.500 pesos. Sí, señor. Y la verdad muy bien, y los toros estaban puestos para que en 20 días estén trabajando. Y eso la gente lo aprecia. Si hubiera llovido hubiera estado mejor, ¿no? Bueno, la gente está esperando lluvia, pero creo que esta noche llega, ¿eh? ¿Ah, sí? A eso anuncian. Bueno, y ahora la cabaña, ¿dónde nos lleva? ¿Alguna exposición? La próxima es Bolívar, después Azul, después Las Flores, después Bahía. Azul la Nacional, sí. Azul la Nacional. Ajá. Y esos son los únicos remates que se va a presentar. Las cuatro exposiciones. Bueno, contento, veo. Muy contento porque vinieron mucha gente, la pasaron bien, compraron, se van con sus toros o sus vaquillonas, y eso es muy importante en la ganadería. Y además hemos visto que muchos han repetido desde hace varios años que vienen a comprar, y entonces lo estamos viendo, y eso para ustedes es la base de no fallarle a un cliente. Usted tiene que entregarle buena hacienda, si tiene un problema tiene que cambiarle el animal. No he tenido muchos reclamos en mi vida, más de 3. Ajá. Pero hay que ir con el veterinario, atenderle el reclamo, qué le pasó, y si el toro o la vaquillona no anduvo, hay que cambiarla. Bien. Y ese señor vuelve. Seguro. Hay que ser leal como en cualquier otro negocio. Bien. Antonio, felicitaciones nuevamente. No, gracias. Muchas gracias y que siga disfrutando. Muy amable. Hablé con el doctor.